Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Varias actividades se realizarán hoy durante todo el día por el Día Internacional del Libro en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Habrá una exposición de libros de artistas carchenses. Se desarrollará un taller Mi Ciudad, Sus Personajes y Vivencias. Se efectuará el conversatorio El Autor y su Obra. Y se realizará un recital de poesía y declamación. Internacionales. Ciudad de México. A propósito del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, que se conmemora este jueves, el Fondo de Cultura Económica de México realiza hoy una serie de actividades culturales y de promoción a la lectura en el Distrito Federal. El programa ofrece un maratón de poesía en voz alta, una mesa redonda acerca de la comunicación editorial actual y una lectura dramatizada. Por su parte, Francisco Hinojosa presenta su primera novela para jóvenes, Con los ojos abiertos, publicada recientemente por el Fondo de Cultura Económica de México. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.